para la linda Yolima Acevedo y Sandra Lao Puerta. Sufrí una pena, sentí un gran dolor cuando supe que tú te habías marchado. Triste queda un hombre sin amor, solamente me dejaste un recado. Triste queda un hombre sin amor, solamente me dejaste un recado. Y siempre volverás, que soy tu vida, que me quieres mucho. Que nunca me olvidarás, que en año nuevo vamos a estar juntos. Acostumbrarme a tenerte tan lejos no es tan fácil para mí.